acompañan, además de Carolina Justo, que es la autora, nos acompaña Marilina Unic, que es la editora del material que podemos hojear, que podemos ver y que está disponible también para la compra. Nos acompaña Martínez Prado, la Nati, compañera, docente, investigadora, doctora, también de aquí trabaja en el CIFI y es una activista y es una mamá, así que probablemente también tenga mucha experiencia para compartir respecto a estos recorridos, ¿no? Y también nos acompaña Liliana Pereira, que es docente, también investiga, tiene sus producciones radicadas en el CIFI, en relación a biopolítica, y también es mamá. Así que bueno, un poco el panel, la mesa, el espacio de encuentro queda abierto. Y bueno, esperamos que lo disfruten, que lo puedan aprovechar, que puedan hacer preguntas a posteriori y que podamos compartir un rico debate.